La Mar en Coche. 10 de la mañana, 40 minutos. Y a fines del año 2014, los amigos de la revista Devenir, colectivo de papel, nos metieron en un profundo quilombo, avisando que empezó el tiempo del postcapitalismo y cambiando un poco algunos paradigmas de discusión en el ámbito militante. Y como cada año, inauguramos la temporada de La Mar con alguna nueva idea, un nuevo concepto que nos está dando vuelta, sobre el cual queremos trazar un poco algunos ejes del año. Y lo que propone Devenir a partir del postcapitalismo tiene que ver con un eje que vamos a intentar navegar en este año de La Mar en Coche. Le damos la bienvenida a Sergio Arbolella, compañero de la revista Devenir. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Gracias por el piropo, por la invitación, por estar en este primer programa de la década granada, de La Mar en Coche. Y no, bueno, está bueno, es todo un desafío pensar que estas ideas que uno tímidamente arroja al papel pueden generar una discusión más amplia. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, por el debate, digamos. Totalmente. Partimos de una lectura, al menos ustedes partieron de una lectura de Jérôme Bascet, autor del libro Adiós al capitalismo, Autonomía, Sociedad del Buen Vivir y Multiplicidad de Mundos, donde trata de salir de algo muy común en la izquierda intelectual, que es el diagnóstico sobre cómo funciona el capitalismo, y unas pocas páginas al final donde se intenta decir qué se puede hacer al respecto, ¿no? Me parece que Bascet cambia ese eje y dice, bueno, empecemos ya a pensar cómo es nuestra vida y qué modificaciones posibles podemos hacer para habitar ese mundo que queremos, ¿no? Sin duda, y es un disparador muy estimulador para todos, que uno viene como sintiendo que la rema solo, difícil, que todo el mundo va para otros lados, y de repente encontrar que él dice, bueno, cada espacio de resistencia es una señal del postcapitalismo, de ese mundo por venir, y nos pareció que era motivador tirarlo como idea, como pensamiento, echarlo a andar y pensar que estamos de algún modo aportando a ese mundo que todos queremos construir, diferente. Si hay que trazar algunas líneas para definir ese tiempo postcapitalista, ¿qué te parece que se puede empezar a decir? Y es difícil, digamos, lo más polémico y lo que nosotros le preguntamos insistentemente, cursamos muchos correos con él, tuvimos muy muy buena onda con él, es que bueno, que no hay una, el punto más álgido del tema es cómo saltar del sistema capitalista a ese poscapitalismo. Lo que él dice y que nosotros en un punto adherimos es que cada organización que se resiste, él cita ahí la experiencia de los compañeros que están resistiendo la instalación de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, en Córdoba, o cualquier experiencia, digo, la tribu lo es y tantas otras, implican una toma de posición frente a algo que parece que va en otro sentido. Y por ahí recoger la parte buena, el vaso medio lleno de cada una de esas experiencias y sentir que a partir de ahí se está gestando algo. Ahora, ¿cómo hacemos para anudar todo eso y generar un cambio social profundo, extendido y planetario? Bueno, es otro tema. Como el zapatismo también tiene que ver con todo esto, pero no para ver cómo lo traspolamos tal cual a otra parte del mundo y a otras experiencias, sino cómo tomamos una idea del buen gobierno, de la democracia según los zapatistas, del uso del tiempo también, ¿por qué no? Para pensar en nuestras prácticas, ¿no? Pero me parece que es un ejercicio de no traer tal cual la experiencia y ver cómo se aplica directamente como una fórmula. No, claro, Bascet obviamente está muy atravesado por la experiencia zapatista de hace 17 años que convive entre San Cristóbal de las Casas y París. Es uno de los intelectuales, digamos, más cercanos al zapatismo, y obviamente se basa en muchas de las experiencias zapatistas para contar lo que él está diciendo, pero obviamente, tal como los propios zapatistas dicen, digo, no hay que tomar ese modelo e insertarlo en cualquier lugar, sino desarrollarlo de acuerdo a la característica de cada uno, ¿no? En el punto número 11 que proponen en un texto que está en el último número de Devenir del mes de diciembre, titulado La base material de la sociedad postcapitalista ya existe, se animan a algo que yo hacía tiempo que no veía, que es poner puntos claros de qué cosas se pueden empezar a pensar y hacer. Y uno de los que me pareció más interesante tiene que ver con la recuperación de la centralidad del tiempo concreto y de la autoorganización individual y colectiva. Dicen que eso implica una radical limitación de las exigencias productivas. Hoy estamos medio acostumbrados a una vida de 8 horas de laburo por decir poco, un tiempo que llamamos libre en el cual hacemos algunas tareas de ocio, y un fin de semana para quienes lo tienen, de sábado y domingo, cuando no únicamente domingo. Una de las cosas que ustedes dicen que hay que detonar es esa idea, esa noción del tiempo. Claro, nos parece una de las ideas más fuertes de lo que Bascet plantea, porque habla de la vida cotidiana y de cómo habría que reconstruir el tiempo al cual le damos uso. Digo, ahora que venimos todos saliendo del periodo de vacaciones, lo que tuvimos la suerte de tenerlas, digo, uno por ahí vive 15 días como querría vivir y 350 como no, en muchos casos, quiero decir. Es un delirio, digamos, no funciona la vida. No hay manera de que el mundo camine lógicamente y que la gente sea feliz, amable, etcétera, en un sistema que funciona de ese modo. Y me parece que está bueno que alguien lo plantee desde esa idea. A nosotros nos pareció muy movilizador. Bachet, en otro texto que habíamos publicado hace tiempo en la revista, decía algo bien interesante, que era que ningún sistema había sido derrotado por sus principales víctimas, digamos. Y decía que el feudalismo no había sido derrotado por los esclavos. Y acá decía, bueno, el capitalismo no va a ser derrotado por los oprimidos del capitalismo, sino por la madre tierra, proponía él. Porque una de las cosas que tienen que ver con el uso del tiempo que Bachet plantea, que me parece interesante, es que no es que los medios de producción ahora tienen que estar en manos del proletariado y hay que producir ganancia para que el proletariado... No, no hay que dejar, hay que dejar de producir, básicamente. Uh-huh. O sea, esta carrera loca de la producción y de avanzar sobre el planeta no puede seguir. Que la producción tiene que ver, en tal caso, con producir lo común para la comunidad cercana, por ejemplo, ¿no? Exactamente, y para la supervivencia digna, digamos. Uh-huh. Pero que los usos suntuarios y demás no tienen mucho sentido. Se llena el aire de preguntas porque uno dice, bueno, ¿cómo llevar adelante una cosa así sin que sea en paralelo a un capitalismo que sigue funcionando, a un neoliberalismo reinante en nuestra vida, en nuestra piel? Uh-huh. No solo en el uso del tiempo, sino cómo se nos ha hecho carne toda esa lógica, y si realmente empezar a construir en paralelo sería realmente un cambio profundo o no. Te cuento, Sergio, que nuestro compañero Nicolás Falcoff, de viaje por México en este momento, estuvo conversando con Jerome Bachet. La entrevista completa se va a escuchar el viernes en el programa Sonidos Clandestinos, pero tenemos un pequeño fragmento para poder escucharlo a Bachet y seguir conversando. Yo creo que todas las relaciones que vamos tejiendo pueden ser en cierta medida espacios liberados. O sea, proponer, considerar como espacios liberados desde lo más pequeño, o sea, incluso desde lo individual o los microcolectivos, o sea, que tienen una forma de actuar, una forma de reunirse, de hacer juntos, que trata de alejarse de las prácticas determinadas por las formas de vivir en el sistema capitalista, y sí lo son. Sí es importante partir de eso, y también eso implica reconocer lo que tenemos. Uh-huh. O sea, nuestra vida no está dominada al 100% por el sistema capitalista, sino pues ya estaríamos ahogados y muertos de horror. Esas micropolíticas que menciona Bachet son las que nos preguntamos si pueden funcionar en paralelo, como funcionan ahora con el capitalismo, y ya hablar de un tiempo distinto, o si el capitalismo mismo permite que existan proyectos de índole de la revista Devenir, de la tribu y tantas otras experiencias que existen y que no parecen ser del todo criticables o amenazadas justamente por el capitalismo, sino más bien tentadas en muchas ocasiones. Sí, sí, claro, uno tiene la sensación de que no le jode a nadie, que entonces, bueno, es como parte de la misma dinámica, que el capitalismo necesita tomarse unos respiros y nos permite jugar a determinada cosa. Bueno, esto es un debate pendiente, digamos, y seguramente alguna gente que nos está escuchando y que tiene posiciones más político-partidarias en la lucha por el poder y en este año electoral, sobre todo, digo, dirá, pero esto es una tibieza espantosa, ¿viste? Como no joden a nadie. Bueno, es un debate abierto, digamos. Habrá que extremar el ingenio y tratar de anudar mejor esas experiencias, ver si de eso se puede generar realmente un discurso alternativo, una práctica alternativa. Y eso en algún momento nosotros se lo preguntábamos en una de las intercambios que tuvimos, que el propio zapatismo, digo, primero fue el fuego y después fue la palabra, digo, tuvo que alzarse en armas. Y bueno, él nos decía, bueno, obviamente cada vez si esto avanzara, el capitalismo no se va a quedar diciendo, ay, qué copado estos pibes, qué bueno lo que están haciendo. En algún momento va a haber un enfrentamiento más concreto, porque el capitalismo no quiere perder su territorio, obviamente. Pero bueno, habrá que ir caminando. Uh-huh. Otro tema interesante que lo mencionabas recién es esta hipótesis de Bachet de que lo que puede llegar a derrotar al capitalismo lamentablemente sea la tragedia natural, digamos, ¿no? Y es un tema porque uno ve, por ejemplo, que el cambio climático, que decíamos puede llegar a ser una de las cosas que desestabilice los negociados, también fue tomado por las razones neoliberales, ¿no? Porque uno ve que hay un gran negociado en torno al cambio climático con una batería de programas que se anuncian en todo el mundo a partir del diagnóstico de lo mal que estamos. Y ahí el negocio también se implementa en función del dolor que implica la destrucción de los entornos. Sí, claro, el capitalismo tiene muchas respuestas para dar a sus propias tragedias, digamos. Para el número de abril recién llamaba un oyente, Elena, creo que debe ser nuestra única lectora. No, un beso a Elena de Caballito, que también ha sido oyente asidua de acá de la madre de la tribu. Y que decía cuándo sería la próxima de venir, que esperemos que sea en abril. Y nosotros, para ese número, vamos a hablar bastante del tema de la ley de agricultura familiar, que es un tema que nos inquieta. Y hablando con la gente de la cátedra de agricultura cultura responsable de la Facultad de Agronomía nos decían, bueno, en realidad ahora hasta el propio capital, las propias empresas dicen, bueno, hay que hacer agricultura sustentada, o sea, la onda verde. Claro, la onda verde también la asumen para que no cambie nada en definitiva, o sea, uh-huh. También los desafíos que el capitalismo plantea es cómo enfrentar ese doble discurso, esa cosa amable, tenue, que termina siendo siempre en función de ellos, ¿no? Uh-huh. Ayer escuchaba a las 3 horas 40 de Cristina la apertura de las sesiones legislativas en un repaso de toda la gestión kirchnerista, con algunos anuncios como la estatización de los ferrocarriles, también el pedir que el ex embajador de Israel venga a declarar a la Argentina por la voladura de la embajada, entre otras cosas que estuvo diciendo. Pero una cosa que me sorprendió es la fuerte oda al consumo que aparece en los discursos presidenciales. Esto de marcar como positivo el uso de una tarjeta de crédito, que por supuesto que está bueno que tenga tasas bajas para quienes la utilizan, pero que no deja de ser una oda a comprarse ropa nueva, una oda a construir, una oda a seguir utilizando el auto, por ejemplo, una oda a comer carne de chancho, otro tema en el que puso un énfasis particular en un momento, y en general al uso de, al tomar gaseosa, el uso de aires acondicionados, temas que a ella la vienen inquietando en los discursos y que lo pone de manifiesto como síntoma de un progreso. ¿Qué te pasa cuando escuchás ese tipo de diagnósticos? Y es bastante inquietante, porque en principio porque pareciera que el país en su entramado, si querés, está energético, no puede responder esa demanda, como se nota cada verano con la electricidad, o cada invierno con el gas, con lo cual es un delirio. Pero bueno, también va a contrapelo de esta idea de un planeta que está agonizando y que, digamos, pareciera que el poder, en este caso encarnado en Cristina, no se entera de esto, ¿no? Y en tal caso celebra esta cosa de consumo loco y desenfrenado como un signo de vitalidad. Lo último, Sergio, que me pregunto por ahora, porque han abierto un debate que va a durar un buen tiempo seguramente, es qué respuestas tuvieron cuando pusieron en juego esto, desde la publicación de la revista hasta una serie de eventos donde han convocado a la gente a discutir un poco estas ideas. La verdad que estuvo bueno, no, nos atrevimos a hacer la revista de diciembre, salió un poco más tarde de lo soñado, con lo cual hicimos una charlita el 15 de enero, una fecha imposible, Buenos Aires, calor, cortes de luz. Bueno, son los tiempos del postcapitalismo. Exactamente. Lo hicimos en la casa amiga de La Revuelta, y la verdad que estuvo muy bueno, ¿no? El disparador fue hacernos preguntas de otros mundos, porque nos parecía que era un tema como casi extraterrestres, y la verdad que estuvo muy interesante. Vino gente de distintas organizaciones y estuvo Manuel Rosenthal, que es un colombiano de Pueblos en Camino, muy interesante, saliendo por Skype. Estuvo Jerome saliendo por Skype también allí, y se armó un debate bien interesante con preguntas que no están obviamente en la agenda pública ni en la agenda política, sobre todo en este año, pero nos interesó empezar a tirar esa semilla. Suponemos que Devenir, digo, va a seguir haciendo estas preguntas, a la vez de que también, digo, el año electoral te atraviesa y seguramente vamos a estar ahí dando discusiones con respecto a lo que no aparece en esos, digo, esta cosa del consumo y tantas otras que aparecen en los programas político partidarios y son increíbles. Pero bueno, esta doble tensión, ¿no?, entre ese mundo que tenemos que comenzar a asir más fuertemente y la vida concreta, ¿no? Es interesante una crítica que les hacían en las redes sociales de un hacker que decía, hablan de postcapitalismo y en realidad hay que desprenderse de la palabra capitalismo también para empezar ese nuevo mundo, ¿no? Eso apareció también, sí. ¿Por qué? ¿Qué es el postcapitalismo? ¿Por qué usar esa palabra? Bueno, nada, la verdad que es un término que usa Bachet y que a nosotros nos pareció que estaba bueno colgarse de esa idea, porque es lo que aparece en el libro de él y era como una continuidad de esa publicación. Y nada, pero sí, es un debate abierto porque usan ese término, claro. Quienes quieran la revista Devenir, aquí tenemos algunos ejemplares. Imagino que los trajiste, Sergio, para sean posibilidad de lectura de las personas que están escuchando, ¿no? Junto con el sushi. Bien, sushi y la revista Devenir para evitar la contradicción en el naufragio de La Mar en Coche en esta 10ª temporada. Empezó el tiempo del postcapitalismo, un desafío que nos presenta la revista Devenir. En abril, un nuevo número. También pueden leer online estos artículos, pero más que nada vale la pena el papel, no solo para que el proyecto pueda continuar en este formato, sino también como un formato de colección en esta nueva era de la revista. Así que, Sergio, muchísimas gracias por esta pregunta, estos desafíos que nos vienen trayendo y que seguramente vamos a seguir habitando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por este debate.